dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio yo no puedo controlar tanto deseo? Eres la única, mi amor, tú eres la única, la dueña de mi corazón, y no te miento. Eres la única, mi amor, tú eres la única, la que robó mi corazón, la que yo quiero. La única, la única que tengo, la única que amo, la única que quiero. La única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. La única, la única, la única, la única. Nunca dudes de mi amor, te lo suplico. Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido. Porque tú eres para mí la diferencia. Porque tú eres para mí algo especial. Yo no puedo compararte con ninguna, no hay ninguna que se pueda comparar con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz. Eres la única y por eso te amo yo. La única, la única que tengo, y muero.